y tecnología furtiva. Aviones invisibles que pueden atacar cualquier parte del mundo sin previo aviso. Sin embargo, el enemigo puede contrarrestar todos los avances, incluso en el mismo espacio. Esto no es ciencia ficción, sino una posibilidad actual basada en diagnósticos conocidos. Un anticipo de lo que llegará muy pronto. Observemos lo que será diseccionar las tácticas y ser testigos del asombroso espectáculo de los combates del futuro. Los combates aéreos del futuro, episodio 1. 20 de junio de 2016. Un helicóptero de rescate aéreo estadounidense sobrevuela territorio hostil. El ejército norteamericano está en alerta máxima. Un avión de civiles ha sido derribado por un enemigo desconocido y hay que organizar la misión de rescate. La cobertura de las fuerzas aéreas despliega 4 aviones. F-22 Raptor, el mejor avión caza jamás construido. Los Raptor, cazas con tecnología furtiva, entran en la zona de peligro a una velocidad de 1.600 km hora, Mach 1.5. Son prácticamente invisibles para el radar enemigo. Los F-22 son una nueva generación mortal de máquinas de combate que actualmente están redefiniendo la guerra aérea. La cantidad es una cualidad en sí misma y el mundo occidental se lo está jugando todo a la carta de la alta tecnología. Un menor número que pueda lograr el mismo efecto en el objetivo al tener precisión y tecnología furtiva. Estas asombrosas máquinas son el punto culminante en un siglo de desarrollo de los caza. El primer avión de combate, los llamados cazas de primera generación, tomó los cielos de la Primera Guerra Mundial. Aviones como el Fokker D-7 y el Spad 13 fueron los pioneros de la aviación. Cazas que superaban velocidades de más de 160 km hora. Los aviones de primera generación llegaron a la cúspide en la Segunda Guerra Mundial. Algunos como el P-51 Mustang y el alemán Bf-109 podían volar y luchar a más de 640 km hora. Sin embargo, hacia el final de esa guerra, los primeros cazas de segunda generación con motores de reacción subieron la apuesta. Uno de estos era el alemán ME-262, que podía volar a más de 800 km hora. Después de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron sus propios aviones de segunda generación como el F-86 y el MiG-15. Alcanzaron velocidades superiores a los 960 km hora, cerca de la velocidad del sonido en el conflicto contra Corea. Las lecciones aprendidas en la guerra contra Corea junto con la evolución de la electrónica supusieron un gran avance en la velocidad y la potencia de destrucción de los aviones de tercera generación, como el F-4 Phantom y el MiG-21 soviético. Doblaban la velocidad del sonido, unos 2.250 km hora. La tercera generación empezó a introducir aviónica, engranajes, misiles guiados por radar en los enfrentamientos aire-aire. A principios de 1970 se desarrollaron cazas de cuarta generación, como los F-14 y los F-15 americanos. Estos cazas tenían una aviónica mucho más sofisticada, que soportaba navegación, radar y armamento. Al desarrollar los cazas de cuarta generación, no solo se aumentó la potencia, también hubo un cambio de perspectiva en la creación de la máquina de matar por excelencia. Pero no importa la rapidez o lo bien armados que estuvieran, los avanzados radares de tierra o los misiles tierra-aire que había en las décadas de los 70 y los 80 impedían el paso por el cielo de incluso los mejores cazas de cuarta generación. La esperanza de vida para un caza de cuarta generación en cualquier lugar al que pudiéramos ir en un futuro próximo es muy corta. Y yo diría que el 50% de los fallos es porque el enemigo no tiene misiles suficientes para derribarlos. Para sobrevivir en este entorno y dominarlo, se necesitan tecnologías radicalmente nuevas. Aparece el F-22, el primer caza del mundo de quinta generación. Se presentó por primera vez en la década de los 80 y era un caza monoplaza. Fue mostrado al público por primera vez en 1997 y destinado para las Fuerzas Aéreas en 2003. Su velocidad máxima real, un secreto bien guardado, está por encima de los 2.200 kilómetros hora. Equipado con 6 misiles guiados por radar y 2 dispositivos de rastreo por infrarrojos. El primer F-22 Raptor que vi fue en Andrews en el 91. Si Kim Basinger fuera un avión, ese es el que sería. Un asombroso y precioso avión. Supera al F-15 en todos los aspectos y es invisible a los radares. No hay nada mejor. Inicialmente, cuando se diseñó el concepto del avión, estaba concebido como un caza aire-aire. Supuestamente iba a reemplazar al F-15C. Y la misión de ese avión en las Fuerzas Armadas era la superioridad. Ahora un grupo de F-22 desplegará una asombrosa variedad de alta tecnología en un hipotético combate futuro. 4 aviones Raptor intentan darle cobertura a una unidad de rescate aéreo. Los Raptor se mueven rápidamente con ayuda de un motor avanzado con tecnología de supercrucero, tecnología que se introdujo en los F-22 y que le permite volar a velocidades altísimas con menor cantidad de combustible. Un supercrucero utiliza un potente motor Pratt & Whitney F-119 PW100 y una aerodinámica que permite al F-22 volar más rápido que la velocidad del sonido, durante largos periodos de tiempo y sin necesidad de un posquemador. Puedo recorrer mucho más territorio a velocidad Mach 1.5 que a Mach 0.9. Cuando no tengo que utilizar posquemadores para conseguir esa altitud y esa velocidad, puedo estar más tiempo arriba sin gastar todo mi combustible y con un poco más de autonomía. Los Raptor llegan a la base cuando los guardacostas empiezan el rescate. Entonces, los Raptor detectan en el radar una formación de 14 MiG-29 enemigos. De pronto, sin previo aviso, los MiG-29 disparan al helicóptero de rescate. Una desesperada llamada desde el helicóptero de rescate. Llega el silencio y la cruda realidad. El F-22 Raptor está en guerra. Están en una desventaja de 3 a 1. Ha llegado el momento de demostrar que la tecnología de los Raptor está preparada para las diferencias numéricas. Su ventaja primordial y piedra angular de la quinta generación. La tecnología furtiva. La gente no entiende lo diabólica que es la tecnología furtiva. Un avión furtivo no es totalmente invisible a los radares, pero para poder rastrearlo tienes que seguirle la pista a cada gorrión y libélula del cielo. La tecnología furtiva no se basa solo en la forma de la estructura del avión, sino en los materiales de dicha estructura, cuyo propósito es no reflejar las radiaciones de los radares enemigos. Esto apareció por primera vez en un avión de ataque, que resultó ser un auténtico caza, el F-117 Nighthawk. El F-117 tenía una estructura única para despistar los radares. Sin embargo, sus ángulos lo hacían inestable en el vuelo y la capa que absorbía los radares encarecía su mantenimiento. Este tipo de furtividad no se podía utilizar en cazas de superioridad como el F-22. Así que los ingenieros desarrollaron una tecnología furtiva mejorada llamada alineamiento planform. Esta tecnología orienta las superficies de vuelo y las estructuras pequeñas en la misma dirección. El resultado es algo parecido a la lente de una cámara que coge la energía del radar y la desvía de la dirección de la estación de detección. Esto permitió que los ingenieros diseñaran una forma más lisa y aerodinámica para el F-22, haciéndolo más resistente, rápido y fácil de maniobrar que el F-117. En esta era moderna de combate furtivo, hay dos tipos de cazas, los furtivos y los objetivos. Ahora vamos a ser testigos de cómo la tecnología furtiva cambiará la guerra aérea del futuro al enfrentar a cuatro Raptor con una formación de 14 MiG-29. Los F-22 son invisibles al enemigo y pueden elegir dónde y cuándo abrir fuego. Cualquier otro caza de cuarta generación del mundo, en su mayoría, si es el objetivo de unos Raptor, no va a haber nada. Los Raptor apuntan y disparan. Los misiles se despliegan desde el interior. Si se montaran en el exterior, la furtividad de los F-22 desaparecería. Suenan las señales de peligro en las cabinas de los MiG-29. El enemigo no sabrá que le han disparado hasta que sus aviones estallen. Bueno, es una forma dura de aprender la lección. Sin haber sido detectados, los Raptor lanzan otra descarga de misiles aire-aire AMRAAM. Estos misiles son los AIM-120D, que alcanzan una velocidad de 3.200 km/h. Podrían empezar a utilizarse en los cazas estadounidenses en algún momento posterior al año 2010. Los D tienen un registro y una orientación mejores que las de los AIM-120C, que se utilizan hoy en día. A ambos se les conoce como misiles autodirigidos. Cuando se encuentra a mitad de camino de su objetivo, el radar que lleva incorporado el misil asume el poder y guía la cabeza explosiva de 20 kilos hasta el punto de impacto. Así que lo que esto nos permite es básicamente designar un objetivo. Y una vez el propio radar del misil ha asumido ese objetivo, nosotros en la cabina de mando podemos olvidarnos de él. El MiG-29 comienza una acción evasiva desplegando virutas metálicas para confundir al radar del misil. Algunos consiguen librarse de la muerte, pero al final hay 8 destruidos o dañados. El resto se retira a un espacio aéreo no hostil. El enfrentamiento tipifica la fuerza de los F-22 en los combates del futuro. Entonces, ¿qué tiene la quinta generación que no tenga la cuarta? Sabrás dónde está el enemigo. Sabrás lo que puede hacer. Sabrás que él no puede alcanzarte y que tú a él sí. Siempre tendrás ventaja, y es una ventaja tremenda. Pero cuando los norteamericanos creen que han ganado la batalla, una inesperada señal aparece en el radar de larga distancia. A unos 240 kilómetros hacia el este aparece una fuerza mucho mayor que viene a ayudar a los MiG-29. 24 Su-30 MKI Flankers y Mirage Rafales. Los F-22 están en desventaja. Con los F-22 siempre entrenamos situaciones de desventaja porque sabemos que si solo tenemos unos cuantos escuadrones de F-22, vamos a tener que hacer mucho con no demasiado. Los F-22 se enfrentan al enemigo. Su única posibilidad de sobrevivir contra una desventaja numérica así será un arma secreta del futuro de la que pocos han oído hablar hoy en día y con un poder de destrucción increíble. ...20 de junio de 2016. En una situación de combate hipotética basada en lo que conocemos del futuro de la guerra aérea, unos F-22 Raptor se enfrentan a una gran formación de 24 cazas Su-30 MKI Flankers y Mirage Rafales. Aviones como los rusos Su-30 o los franceses Rafale son exportaciones como los rusos Su-30 o los franceses Rafale son exportados y fáciles de conseguir por una nación que intente montar unas fuerzas aéreas rápidamente. Son cazas avanzados de cuarta generación, los oponentes más probables de los F-22 en la próxima década. Los Raptor están en una gran desventaja numérica, pero son virtualmente invisibles para los radares y están a una distancia segura de unos 128 kilómetros. Mientras revisan los datos entrantes y desarrollan un plan, cuentan con la ayuda de los sensores de fusión o la aviónica integrada de los F-22, una tecnología que no tiene ningún otro caza. Generaciones de cazas anteriores como el F-15 tenían la aviónica separada en sistemas individuales. Esto requería que el piloto interactuara con diferentes paneles dispuestos por la cabina de mandos. Sin embargo, los F-22 tienen todos los sistemas integrados en una interfaz única y que funcionan con las yemas de los dedos a través de tres pantallas de cristal líquido en la cabina. Lo que no les falta a los pilotos son datos. Lo que necesitan es información. Los sensores de fusión les dan información en lugar de datos de diferentes sensores. Así los pilotos pasan menos tiempo monitorizando sistemas básicos y más tomando decisiones de combate. Crea una imagen increíble de la situación para el piloto. Ves al enemigo desde muy lejos y él no te ve a ti. Lo ves primero, disparas primero, lo abates primero. Y cuanto más puedas hacer antes de que ni sepa que estás en la zona, más rápidamente terminará la guerra. A los F-22 solo les quedan 12 misiles. Necesitarán más disparos para la enorme formación enemiga a la que se enfrentan. Consiguen ayuda de un par de B-1R que se encuentran cerca. El B-1R esbozado por primera vez en 2004 por Boeing es una propuesta para reemplazar a los venerables B-1B Laser, un bombardero supersónico y estratégico en servicio desde 1986. El B-1R tiene una velocidad máxima de Mach 2.2, el doble que la de otros bombarderos como el B-52. Si se construyera, se equiparía con los mismos potentes motores utilizados en los F-22, los Pratt & Whitney F-119. Esto significa que el B-1R sería supersónico, al igual que el Raptor. Si añadimos avanzados radares y 20 misiles AIM-120D, queda claro lo grandiosa que sería este arma del futuro. Digamos que tenemos un Raptor capaz de localizar y fijar un avión enemigo. Transmitir esa información a un circuito de control o mando, o a una bomba o misil, y poder disparar el misil contra el enemigo. Un gran avión como un B-1 puede llevar tantos misiles que no tiene que alcanzar el objetivo cuando dispara uno. Y se puede permitir disparar dos o más si lo necesita. Esta labor de equipo altamente tecnológica entre múltiples recursos aéreos es otro aspecto clave de cómo será la guerra aérea del futuro. Antes de que ataque el B-1R, los Raptor furtivos se enfrentarán a la formación enemiga con los misiles autodirigidos que les quedan. No es suficiente para acabar con toda la formación, pero sí para sembrar la confusión y el pánico. Esperan que esto proteja a los B-1R que no tienen tecnología furtiva de un contraataque. Los Raptor atacan. Aparece la fuerza enemiga en el radar a través de los sensores de los F-22. La propia superficie del avión es un sensor llamado sistema de apertura distribuida. En toda la superficie de las alas de los aviones hay miles de diminutos receptores. Receptores pasivos que pueden captar señales. Esto es bueno para detectar misiles. Te dan una idea acertada de lo que se te acerca. Los F-22 disparan los AMRAAM que les quedan. Ya solo les quedan misiles de corto alcance y de rastreo calorífico. La descarga alcanza a la formación enemiga, saliendo a más de 3.800 km/h. A esta velocidad solo tardan 7 segundos en recorrer los últimos 8 kilómetros hasta el objetivo. De repente los enemigos empiezan a caer. Se produce un barullo enorme. Todos intentan esquivar los misiles, residuos, bengalas, cualquier cosa. Entonces, los norteamericanos completan su golpe 1-2. Como un equipo de las fuerzas especiales en territorio enemigo, los F-22 que siguen sin ser detectados transmiten las coordenadas de los objetivos a los B-1R a través de una conexión segura de banda ancha. Disparan un misil tras otro a una distancia máxima de unos 190 kilómetros hora. Es la versión del siglo XXI de los arqueros de los combates medievales. Las alarmas de los radares de misiles de las cabinas de mando enemigas saltan de nuevo en vano. El enemigo está demasiado desorganizado tras el ataque de los Raptor como para contrarrestar el ataque. El caos entre las filas enemigas ilustra perfectamente la enorme ventaja de la alta tecnología en los combates aéreos del futuro. ¿Imaginas lo que le pasaría a un círculo de mando o de control si de repente sus aviones desaparecen por disparos de misiles sin tener ni idea de dónde vienen? En tan solo unos momentos, los hombres solo se tienen a sí mismos. Intensas conversaciones de radio intentan determinar quién vive y quién ha muerto. Sin embargo, entre una confusa y dispersa formación, un puñado de pilotos de Rafaels franceses consigue sobrevivir a la tormenta de los AMRAAM de los B-1R. Y así es como lo consiguen. Para conseguir vencer a un misil que ha sido lanzado contra ti, lo primero que tienes que saber es que va a por ti, así que necesitas un buen sistema de alerta por radar que te avise. A, estás en el punto de mira y B, te han lanzado un misil. Los misiles AMRAAM disparados por el B-1R utilizan un desplazamiento Doppler en el radar para calcular la ruta, velocidad y distancia al objetivo. Para sobrevivir, los Rafaels tienen que entender esto y saber cómo sobrecargar el sistema de rastreo del misil. Los pilotos enemigos sobrevivieron entrando perpendicularmente en la trayectoria del misil. Luego soltaron residuos, tiras de aluminio que reflejan la energía del radar. Si pasas 90, 110, 120 grados y bajas en picado, no hay misil capaz de alcanzarte. Los 6 Rafaels que quedan van ahora por los lejanos B-1R, que son los únicos objetivos que pueden encontrar en sus radares. Una descarga de misiles va a velocidad Mach 3 a la caza de los B-1. En este momento del combate se demuestra lo vulnerable que será un avión de cuarta generación, sin tecnología furtiva, en una guerra aérea del futuro. El avión se daña, pero no es derribado. Los pilotos del B-1 aceleran a tope. Con una velocidad tope de Mach 2, son rápidos, pero no lo suficiente como para dejar atrás a un Rafael con posquemadores. Sus esperanzas residen en la destreza de los F-22 que vuelven para enfrentarse al enemigo dentro del campo de visión. Esta batalla se decidirá en un mano a mano de los F-22 a plena vista del enemigo. Año 2016. En un escenario hipotético, dos cazas norteamericanos B-1R acaban de ser atacados por unos Rafaels enemigos. Ha llegado el momento de que los F-22 Raptor intercepten a los Rafaels antes de que venzan a los B-1. Son 4 F-22 contra 6 Rafaels. El Dassault Rafael con una velocidad tope de Mach 2 es un enemigo formidable. Aunque no tiene tecnología furtiva, el Rafael tiene un radar transversal reducido. Los detalles siguen siendo secretos. Sin misiles de larga distancia, los Raptors se verán forzados a actuar dentro del campo visual. es un escenario que ha sido repetidamente declarado extinto. Sobre todo al hablar con los contratistas en defensa hoy en día, siempre hablan sobre la importancia de los sistemas y los sensores y la aviónica y sobre a dónde hemos llegado en aviación. Al final siempre resulta que se terminan los conflictos cara a cara con el oponente. No va a cambiar, quiero decir. El campo visual puede ser de 800 kilómetros o de 90 metros. Dependiendo de las circunstancias del enfrentamiento, el otro puede tener suerte y acercarse, en cuyo caso, los F-22 Raptor tendrán que mostrar lo bien que maniobran. Los Raptor asignan objetivos. Voy a ir al meollo y voy a hacer mi trabajo. Ahora, como ya dije, si no puedo disparar el misil BVR de larga distancia, tendré que entrar en el campo de visión y terminar el trabajo. En segundos, uno de los pilotos de los Raptor vislumbra un destello de metal en el horizonte. El Rafael va a por él. Dentro del campo de visión, la tecnología furtiva ya no esconde al Raptor. Van veloces hacia el punto de unión y se cruzan a una velocidad superior a Mach 1. Al igual que en los combates de aviación de años pasados, estos pilotos del siglo XXI giran uno contra el otro para iniciar un combate. Sin embargo, a diferencia de generaciones anteriores, los ordenadores de a bordo de los F-22 monitorizan cómo... En un F-15, el avión no te va a prevenir. El F-22 me avisará para que no sobretensione la estructura y asegurará que esta dure más tiempo en buen estado. Al final, el F-22 apunta y dispara. El Rafael cae en picado y se estrella, soltando llamaradas para expulsar el misil. El enfrentamiento ha terminado. Pero a unos 5 kilómetros acaba de comenzar otra batalla para el Raptor. Está atrapado en una lucha de círculos salvajes con otro Rafael. Este piloto de F-22 utiliza una tecnología de maniobras avanzada llamada empuje vectorial para sacar ventaja a su enemigo. Esta tecnología se desarrolló originalmente en la década de los 60 en los aviones equipados con tecnologías VTOL y STOL de despegues y aterrizajes verticales y despegues y aterrizajes cortos. Los ingenieros se dieron cuenta rápidamente de los beneficios de estas tecnologías para las maniobras tácticas. El empuje vectorial consiste básicamente en sacar el tubo de escape de la parte de atrás del motor y ser capaz de dirigirlo a un determinado eje del vuelo. Es como el efecto de una manguera de jardín, si quieres. Si pones el chorro a tope, la boquilla por la que sale el agua hará que la manguera se mueva en círculos. Un puñado de cazas de cuarta generación como los Su-30 y los MiG-29 llevan empuje vectorial incorporado, pero el F-15C norteamericano no. Las Fuerzas Armadas lo utilizaron para perfeccionar la tecnología en el F-22 Raptor. Cuando el Raptor gira, el ordenador de a bordo realiza pequeños ajustes en la tobera de empuje para mejorar el radio de los círculos del avión. Todo el mundo habla del empuje vectorial como si se tratara de un botón mágico que aprietas o algo así. No hay una luz que se encienda y diga empuje funcionando. Ocurre suavemente, el piloto no sabe cuándo se está moviendo, no hay que hacer esfuerzos. El avión vuela y apunta y hace lo que él quiere que haga. El empuje vectorial permite al piloto girar en círculos ceñidos mientras mantiene la velocidad. Pronto se encuentra en la cola de su enemigo. Pero de repente, un segundo Rafael se une a la fiesta. El enemigo apunta y dispara al F-22. Una alarma de misil retumba en el casco del piloto. Si miro para atrás y veo una nube de humo y un misil volando en mi dirección, hay algunas maniobras evasivas que un piloto puede intentar para vencer a ese misil. Es una combinación de maniobras y de virutas metálicas y destellos. El F-22 sale fácilmente del ángulo del misil, pero la maniobra le ha sacado de su posición. Ahora tendrá que trabajar con sus compañeros para cambiar las tornas. Estoy en mi caza en peligro y necesito ayuda. Mi colega con el que he estado entrenando y volando desde hace 5 años, ese chico o chica, no se detendrá ante nada. Pondrá su vida en juego para salvar la mía. Las comunicaciones de voz entre los pilotos se manejan a través de los sistemas de aviónica integrados en los Raptor. El segundo Raptor va rápidamente a la ayuda de su compañero. Son años de entrenamiento y de enfrentarse a diferentes situaciones y pensar cómo vas a manejar esas situaciones, salir con vida y conseguir los objetivos tácticos. El primer Raptor se dirige bruscamente hacia su oponente, obligándole a dirigirse hacia el segundo Raptor. El segundo Raptor le tiene a tiro con su misil de búsqueda por calor AIM-9X Sidewinder. La producción del AIM-9X fue aprobada en 2004 y debería entrar en operativa en cualquier momento. Hay muchos detalles secretos, pero se sabe que tiene tecnología de ofensiva por vectores llamada Jet Bane Control, que le otorga mayor agilidad que a sus predecesores. El AIM-9X también puede fijar objetivos que estén a un ángulo de 60 grados por debajo de su morro. Esto se conoce como un disparo sin referencia. El F-22 consigue un ángulo de tiro con facilidad y dispara. El Rafael es arrasado. Sin embargo, el primer F-22 aún no está fuera de peligro. Otro misil se dirige hacia él. Explota soltando llamaradas. El disparo del misil ha fallado, pero el enemigo sigue en su cola. Tiene que hacer algo drástico. El norteamericano va a realizar una maniobra llamada Cobra de Pugachev, llamada así por el piloto de pruebas ruso que lo hizo por primera vez. Utilizará el empuje vectorial para forzar que su cola se ponga hacia abajo y el morro hacia arriba. Su velocidad caerá en picado y forzará al Rafael a ponerse por delante. Un avión de cuarta generación equipado con empuje vectorial podría perder el control fácilmente con un movimiento así. Sin embargo, el sistema de vuelo de ayuda por ordenador asegurará que el piloto mantenga el control. El piloto del Raptor sube el morro. Desciende su velocidad. Rafael lucha por seguir detrás, pero sin posibilidad, pasa al Raptor. El movimiento muestra a la perfección cómo los pilotos del futuro utilizarán la tecnología para tener mayor control sobre sus aviones. Todo lo que hace está bajo control. Controla cada movimiento, no usa balística. Puede parar en cualquier momento, dar la vuelta e irse por otro lado. El Raptor fija el punto y dispara un misil Sidewinder que da en el blanco. El resto de las fuerzas enemigas vuela hacia el sur. Los Raptors podrían perseguirles, pero deciden no hacerlo. En un combate aire-aire, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos creen que el F-22 seguirá dominando durante por lo menos los próximos 20 años. Es poco probable que otro país desarrolle un avión de quinta generación para retarle en un futuro próximo. ¿Por qué no lo han construido? Pues bien, porque es difícil. No son fáciles de construir. Se necesitan compañías avanzadas, equipos muy avanzados para ponerlo todo junto. Hay que estar atento de hasta el más mínimo detalle. Los F-22 pueden tener el control en el aire. Sin embargo, históricamente, la mayor amenaza para un piloto viene del suelo. La mayor amenaza ahora para cualquiera de nuestras plataformas es un sistema de defensa aérea integrado muy sofisticado. Los norteamericanos ya se han encontrado con sistemas de defensa aérea en Bosnia e Irak. Este sistema se puede poner en práctica mucho más fácilmente que uno en las fuerzas aéreas, que requeriría miles de millones de dólares y un programa de entrenamiento de pilotos del más alto nivel. Un sistema de defensa aérea integrado compuesto básicamente por una red de radares y por misiles aire-tierra ha sido la principal línea de defensa en la mayoría de países de Oriente Medio en las últimas décadas. Son sistemas que pueden encontrarte, rastrearte y dispararte desde cientos de kilómetros de distancia. Esto es un muro de ladrillos bastante imponente que cualquier país puede poner si no quiere que entres en su territorio. Entonces hay que buscar nuevas formas de atravesar ese muro y derribarles. En el futuro, estas estaciones de radares serán cada vez más difíciles de encontrar y derribar. Los misiles aire-tierra serán de mayor distancia y tendrán mejor precisión. Cualquier misión contra un país equipado con ese sistema avanzado de defensa aérea pondrá a los pilotos de quinta generación a prueba. ...22 de julio de 2019... En el escenario de un combate hipotético, cazas norteamericanos y británicos sobrevuelan el mar Caspio. Esta noche la misión es abatir unos yacimientos sospechosos de uranio situados en un país fortificado con un avanzado sistema de defensa aérea integrado. Al frente va una formación de 4 F-22 que irán escoltando a 12 F-35 Lightnings, el caza Joint Strike Fighter. El F-35 empieza su desarrollo en 1996. Se quería un avión con un diseño versátil que pudiera moverse sin problemas entre ataques terrestres y aéreos. El F-35 estaba diseñado para sustituir otros cazas como los F-15E, F-16 y F-18. Se espera que sea el caza número uno en el mundo durante los próximos 30 años. El único avión con el que el F-35 va a tener algún problema o tendría paridad es el Raptor. Ningún otro se le acercará. Con un único y potente motor, el F-35 supera la velocidad Mach 1.6. Pero no es un supercrucero ni tiene tecnología de empuje vectorial. Sin embargo, lleva incorporadas las mismas características furtivas que el F-22 y puede ser igual de mortal en el combate aire-aire. Los F-35 están más optimizados tanto para el aire-aire como para el aire-tierra, lo que supone que sea un poco menos manejable que el F-22, pero comparable a todos los aviones de cuarta generación. Es un caza monomotor con una capacidad de unos 8.000 kilos de gasolina, así que podrá volar distancias muy, muy largas para un monomotor. En una guerra futura, el F-35 desempeñará variedad de funciones, a diferencia del F-22, que está especializado en combates aéreos. La estructura de los F-35 se adapta fácilmente y sin muchos costes a diferentes tipos de misiones, ya que las posibles variantes ya han sido construidas. Una es para misiones de las fuerzas aéreas de una base fija, otra para bombardeos tácticos y el tercero para la marina. Va a ser un cambio muy, muy interesante en el combate aéreo cuando haya cazas furtivos que se desplieguen desde barcos que el enemigo no sabe dónde están con exactitud. Piensa en un radio de 960 kilómetros. En cualquier lugar alrededor del mundo, donde el 70% es agua, va a ser un tipo de aviones que cambie el juego. El F-35, al igual que el F-22, tiene un radar increíblemente potente llamado AESA, con una antena de barrido electrónico. Este es otro avance tecnológico clave que los aviones de quinta generación tendrán en los combates del futuro. Pueden fijar una imagen muy amplia y darte una buena dirección de dónde se encuentran tus objetivos, ya sea en el aire o en la tierra. Es una mejora muy grande con respecto a otros radares que tenían un barrido mecánico. Esto significa que tenían que oscilar y lo hacían mucho más lento, de modo que el piloto no tenía imágenes tan claras o tan instantáneas como las que tenemos hoy en día con el radar AESA. Delante de los cazas es una fortaleza electrónica formidable. El sistema de defensa aérea integrado de los próximos 10 años será increíblemente mortal. Los misiles tierra-aire llevarán radares a bordo, convirtiéndose en misiles teledirigidos, a diferencia de sus predecesores que se dirigían desde tierra. Las instalaciones de radar serán más pequeñas y móviles, y por lo tanto, más difíciles de localizar y destruir. La primera oleada de un ataque probablemente contaría con vehículos furtivos. ¿Por qué utilizarlos en la primera oleada? Porque los furtivos, en esencia, reducen la visión del sistema de defensa aérea enemigo. Los radares de búsqueda y de focalización crean una valla de estacas virtual en el sistema de defensa aérea. Sin embargo, la fuerza inicial de los cazas furtivos pasará entre los agujeros de esa valla, tomando posiciones para destruir las defensas. Una de las cosas que queremos hacer es crear un pasillo o punto de entrada y salida seguro para que nuestros cazas puedan entrar y entregar ese arma deseada. Uno de los medios para hacer eso es desmontando todas las defensas enemigas sistemáticamente. Los F-35 y los F-22 atraviesan la red de radares sin ser detectados. Sin embargo, cuando los cazas se cuelan, otra formación de aviones amigos entra en el área. Inmediatamente, los radares del sistema de defensa aérea se encienden. Pero la formación no es lo que parece. Es una fuerza de distracción de 8 MQ-9 Reapers, UCAM, vehículos aéreos no tripulados, es decir, aviones teledirigidos. Con los aviones teledirigidos, el potencial es virtualmente ilimitado. Solo limitados por lo que nuestra imaginación les pueda atribuir. Los primeros UCAM, como el MQ-1 Predator, fueron utilizados en Irak y Afganistán. Sin embargo, ya se está preparando un sucesor para el MQ-1. Versiones operacionales del MQ-9 Reaper llegaron a las Fuerzas Armadas en 2007. El Reaper tiene un turbocompresor en la parte trasera que puede llevarle a 1.600 kilómetros de altura a una velocidad de 480 kilómetros por hora. Hasta donde sabemos, una de las razones por las que la gente está fascinada con esta tecnología es porque estos vehículos aéreos no tripulados no tienen madres. No son prescindibles, pero pueden disminuir el riesgo. Si no tienes que poner en peligro a un piloto para lograr una misión, pues está bien. Puedes permitirte perder la plataforma. Sí, son caros. No quieres perderlos. Pero si realmente tienen que entrar en un entorno muy hostil, un sistema de defensa feroz, entonces van los teledirigidos. Por esta razón, los vehículos aéreos no tripulados serán parte integral de las campañas aéreas del futuro. La formación de MQ-9 Reapers activa las defensas aéreas enemigas. Lanzan misiles tierra-aire. Una gran cantidad de SA-23 va contra los objetivos a una velocidad Mach 4. Los SAM rastrean y destruyen fácilmente a la mayoría de la formación de señuelos, pero con los radares activos, sus posiciones pueden trazarse desde los F-35. Los Lightnings entran en acción. Ayudados por la misma serie de aviónica utilizada en los F-22, comparten los datos de los objetivos sin problemas. En su totalidad, esta habilidad de enviar mensajes entre las cabinas de mando no debe ser infravalorada, porque si miramos los cazas de cuarta generación, si vas en tu F-16, estás siempre mirando a tu alrededor. ¿Dónde está mi amenaza? Intentando conseguir la imagen todo el rato. Si vas en un cazayón Strike Fighter, puedes enviar y recibir mensajes de manera inmediata. Así que estáis mirando exactamente la misma amenaza y los dos tenéis el mismo concepto sobre la lucha que se va a librar. Dos de los F-35 llegan y envían un AGM-88 HARM contra las instalaciones de los radares. Fijan el punto de mira y dan en el blanco. Dos F-35 más dan en los lanzadores SA-23. Otros tantos Lightnings cargando las contramedidas electrónicas interfieren en otras instalaciones de radares para prevenir futuros lanzamientos. Otra de las cosas que se pueden hacer con un radar a ESA es freír la electrónica de tus enemigos. Hay suficiente energía que puedes centrar en uno de esos radares y freír su ordenador, y puede que destroces alguno de sus sistemas de radar. Los F-35 han tenido un éxito espectacular, abriendo un pasillo para que los bombarderos den de lleno en el objetivo. Un par de B-2 Spirits, el tan venerado bombardero furtivo, entran en el pasillo para un último asalto. Los F-35 guardan el pasillo, pero de repente aparece una nueva amenaza en sus pantallas. Saben que tienen que actuar rápidamente. El enemigo ha enviado dos formaciones separadas de cazas MiG-35. Una se dirige a la zona del objetivo. La otra va hacia el oeste. Los Raptors pueden manejar una formación con facilidad, pero los Lightnings tendrán que ocuparse de la segunda. El combate imaginario ha terminado. Los Lightning deberán demostrar ahora que no es solo un avión de ataques terrestres, también es un combatiente aéreo. Los combates aéreos del futuro, episodio 2. 22 de julio de 2019. Después de devastar los puntos de lanzamiento de los misiles tierra-aire enemigos, un grupo de cazabombarderos F-35 debe ahora enfrentarse a un combate aire-aire. 8 MiG-35 amenazan por el oeste. El MiG-35 se mostró por primera vez en 2007. Sucesor del también considerado MiG-29, utiliza motor de empuje vectorial, radar de barrido electrónico y aviónica avanzada. Al igual que el MiG-29, el MiG-35 de fabricación rusa tendrá una gran demanda en los mercados extranjeros. A pesar de que la tecnología furtiva ayuda a las fuerzas de la coalición, un par de Spirits B-2 que van de camino a la zona del objetivo siguen en peligro. En las distancias cortas, el enemigo puede resolver incluso el pequeño corte transversal de un Spirit B-2. Probablemente lo más maravilloso que puedes tener como piloto de un MiG sería ver un enorme dorito negro volando a 10.000 metros sobre tu tierra, encajando un disparo a 500 metros de ti. Afortunadamente, los F-35 están listos para proteger a los bombarderos. Es un avión giratorio en el sentido de que puede funcionar aire-aire y tierra-aire al mismo tiempo. Se diseñó así desde el principio. Tiene mucho empuje, tiene muy poca carga alar y es muy fácil de manejar. Los pilotos de los F-35 se despliegan para el combate, con cuidado de no bloquear el posquemador con su visible estela de calor. Sin querer, comparten datos sobre los objetivos y coordinan un asalto de larga distancia. Como los F-22 llevan sistemas de aviónica integrados que hace que estas tareas sean más fáciles que en generaciones de cazas anteriores. Es como pasar de un sistema operativo DOS de un PC IBM de los años 80 a un intuitivo entorno Mac o Windows actual. Tenemos ejemplos de subtenientes sacados de las fuerzas aéreas que entran en el simulador. Ven cuáles son los objetivos, los vencen en 20 o 30 minutos y salen con una sonrisilla en la cara que dice, ¿dónde puedo conseguir uno de estos? En la cabeza de mando del vuelo se despliegan los misiles otra vez, igual que en los F-22 lo hacen en el interior del compartimento de las armas. Los misiles AMRAAM de alcance de media distancia van hacia sus objetivos. El MiG-35 utiliza un radar AESA para interferir en la orientación del misil. Con complicadas maniobras intentan escapar del punto de mira. Pero tres son destruidos. Los F-35 observan el ataque desde una distancia segura. Sin embargo, para uno de los pilotos la situación es diferente. Un misil se ha quedado atascado en la puerta del compartimento del misil. Esto pone de manifiesto hipotéticamente que la ley de Murphy trabaja hasta en los aviones del futuro. El mal funcionamiento ha trastocado la tecnología furtiva del Lightning. En cuestión de momentos, su posición se desvela a las estaciones de radares de toda la zona. El MiG que ha sobrevivido va a interceptarlo. Los puestos de misiles tierra-aire registran cada movimiento. El piloto tiene que utilizar toda la ventaja que tiene el F-35 para llegar a casa con vida, incluida una sorprendente tecnología que le otorga una visión nocturna sin precedentes del campo de batalla. Helmet Mounted Display o cascos con pantalla integrada. El Helmet Mounted Display o HMD es una maravilla tecnológica. Se desarrolló por primera vez para los cazas avanzados de cuarta generación como los franceses Rafael y el Eurofighter Typhoon en las décadas de los 80 y los 90. Pronto se convertiría en una herramienta primordial para los pilotos de cazas cuando combatían. Un HMD norteamericano ha sido diseñado para utilizarse en los F-35. Se estandarizará en los Lightning cuando se utilice en unidades operacionales en 2010. No puedo entrar mucho en detalle, pero básicamente los F-35, el casco con pantalla integrada es uno de los instrumentos de vuelo primordiales. De modo que la cabina está diseñada para tener un papel secundario en algunos aspectos con respecto al casco. Mientras que en los cazas anteriores la información sobre la navegación y sobre los objetivos aparecía en pantallas LCD o HUD, ahora con el casco HMD la información se proyecta en el visor del piloto. Así que sin mirar hacia abajo, el piloto puede mirar a su alrededor, escanear y ver dónde están los enemigos, dónde están sus compañeros de vuelo y seleccionar los enfrentamientos sin mirar hacia abajo. El HMD tiene radar integrado e información infrarroja para poder ver los 360 grados del campo de batalla. Con esto, los pilotos de los Lightning pueden rastrear a sus oponentes en cualquier dirección, incluso si están justo debajo de la cabina. Esto es una ventaja si te encuentras en una situación en la que no puedes girar lo suficientemente rápido tu avión para poner el morro en dirección hacia el objetivo. Si tienes un casco con pantalla integrada, puedes girar la cabeza y disparar al objetivo antes de ni siquiera poner el morro en su dirección. Obtendremos una imagen lentamente de lo que está pasando tanto en el aire como en tierra. Pondremos rumbo hacia la defensa por el mejor camino. Ahora un solitario piloto tendrá que utilizar la increíble capacidad de conseguir lo imposible y ponerse a salvo. Proyectado en su HMD, observa una señal de advertencia de misil. Le ha disparado un MiG-35. El piloto del Lightning primero utiliza el radar AESA para bloquear el misil. Los cazas de primera generación necesitaban un equipo de bloqueo totalmente separado. Sin embargo, la mayor potencia de procesamiento de los AESA les permite registrar múltiples objetivos y bloquear otros, todo al mismo tiempo. El siguiente movimiento del F-35 es orientar la parte de arriba del avión hacia el misil. Esa parte sigue siendo furtiva. El misil pierde el objetivo. Entonces enciende su pantalla de visión nocturna. Otra tarea que se ha simplificado en la agradable interfaz del piloto. En los F-35 hay un trocito de cristal de 20 por 45 centímetros. En la cabina no hay cambios, es una pantalla táctil, muy interactiva, en la que puedes sacar una pantalla con iconos, hacerla grande, pequeña, dependiendo del tipo de misión. El piloto descubre una estela luminosa, un MiG-35. El piloto del Lightning pone a trabajar los misiles del HMD. La cabeza del misil intentará poner en su punto de mira cualquier cosa que mire el piloto. Un simple vistazo y el destino del enemigo queda decidido. Pero al mismo tiempo un aviso de un misil tierra-aire aparece en el casco HMD del piloto del Lightning. De nuevo bloquea el misil y maniobra contra él. El casco HMD le permite seguir el camino del misil. Pero de pronto, otra señal de aviso desconcentra al piloto. Un MiG cercano ha conseguido lanzar un misil termosensible Archer 11. De construcción rusa, el Archer 11 ha sido el misil termosensible estándar de los caza MiG desde 1985. Continuas mejoras convertirán al Archer 11 en una gran amenaza para el futuro. Supuestamente, estos misiles de corto alcance Archer 11 son mejores que los AIM-9 Sidewinder. No se confunden tanto con los destellos como los Sidewinder de los F-22. El Lightning gira hacia el misil y suelta unos fogonazos, pero el Archer está equipado con un ordenador que puede distinguir las contramedidas infrarrojas del motor de un avión. El F-35 está atrapado. Tiene un misil tierra-aire delante y un Archer detrás. Para sobrevivir, tendrá que realizar maniobras extremas con ayuda de su avanzado sistema de comandos eléctricos de vuelo. El sistema de comandos eléctricos de vuelo se introdujo en los aviones de cuarta generación. El F-16 fue pionero en utilizar esa tecnología. Se transmitían los impulsos eléctricos de los mandos del piloto al ordenador y luego a través de los sistemas hidráulicos convencionales hasta los controles de vuelo exteriores. Pero el F-35 va un paso más allá. El ordenador transmite la información del piloto a más procesadores que controlan los elementos de vuelo individualmente. Es muy manejable cuando tiene que serlo, pero muy benévolo en situaciones como aterrizar en un carguero o en modo aterrizaje vertical. A medida que el misil tierra-aire se acerca, gira y desprende virutas metálicas y fogonazos. El misil Archer duda por un momento y finalmente explota justo contra el misil tierra-aire. El Lightning pone rumbo al norte a través del pasillo, ahora libre de misiles, en el que esa misma noche él y sus compañeros la habían emprendido a tiros. Ha informado de que el resto de MiG han sido derribados y que el B-2 ha alcanzado su objetivo con éxito. La misión se ha cumplido. Sin embargo, la dura experiencia sufrida por el piloto de un F-35 sin tecnología furtiva recuerda la importancia de la tecnología. Para unas fuerzas aéreas que se basan en ella, una situación en la que la ventaja de la tecnología furtiva se vea anulada se convertirá en una pesadilla. De abril de 2027. En un hipotético escenario de combate del futuro y basándonos en diagnósticos conocidos, una formación de 8 Rafales de construcción francesa sobrevuela el Océano Pacífico, acompañados por 4 Raptor F-22 norteamericanos. Incluso dentro de 20 años, parece que este extraordinario avión seguirá siendo el caza de superioridad dominante. Yo diría, basándome en todo lo que he leído y escuchado, que estamos por lo menos a 2 décadas de tener que enfrentarnos a una amenaza significativa o viable de un caza de 5ª generación. Cuando por fin esa tecnología se ponga al día y llegue a donde está Estados Unidos hoy, adivina, el Raptor ya habrá evolucionado. Dentro de 2 décadas, el Raptor que pilotará algún niño mientras yo esté sentado en mi escritorio no tendrá nada que ver con el Raptor que existe ahora. Le van a poner de patitas en la calle. Aunque la mayoría de esas mejoras son secretas, hay una asegurada. Para el 2011, el ejército estadounidense espera incorporar cascos HMD a su arsenal de Raptor de alta tecnología. A las 10:42 hora local, los Raptors detectan una señal en el radar de larga distancia nada buena. 18SU-30. Un avión que no pilota ninguno de los aliados. La formación enemiga aparece en el radar del casco del piloto del Raptor. Los norteamericanos monitorizan su progreso y retransmiten instrucciones a los Rafaels furtivos. A 40 kilómetros, el SU-30 dispara a los Rafaels una descarga de misiles teledirigidos de larga distancia. Se dirigen hacia su objetivo, recorriendo más de 1,5 kilómetros cada 2 segundos. Las normas de combate de los Raptor les impiden intervenir. Se ven forzados a observar cómo 2 Rafaels son destruidos. El resto se retira incapaz de quedarse y enfrentarse a un 5 contra 1. Solo entonces, los norteamericanos tienen la autorización para atacar a los MiG-35 de una manera novedosa. El Raptor que está al mando transmite los datos de las coordenadas de uno de los cazas enemigos a un 767 con una torreta circular en el morro. El nódulo contiene un láser muy potente y sólido capaz de vaporizar un avión enemigo a una distancia de 115 kilómetros. Un avión es una plataforma en la que puedes poner el arma que quieras. Empezamos con ametralladoras, luego algunos misiles y finalmente misiles teledirigidos. Si el próximo paso es armamento con tecnología láser o de energía directa, es de esperar que la pongamos también. Suena a ciencia ficción, pero los encargados en materia de defensa ya están trabajando en el armamento láser. El concepto se remonta a la década de los 80, a la iniciativa de defensa estratégica de la administración de Reagan, apodada Guerra de las Galaxias. Se suponía que los rayos láser tenían que destruir los misiles balísticos intercontinentales ICBM soviéticos. En los últimos años, este conocimiento se ha aplicado al desarrollo del ABL, o láser aerotransportado. Se trata simplemente de un láser enorme montado en un Boeing 747. Tiene un sistema que le permite fijar un objetivo, principalmente misiles, aunque podría ser también un caza. Disparar un rayo láser muy potente y derribar dicho objetivo. Los ABL de ahora son láseres químicos yodado oxigenados concebidos para la destrucción de misiles balísticos. Boeing y Northrop Grumman esperan que la primera prueba operacional tenga lugar en 2009. Si tiene éxito, los ingenieros continuarán trabajando con los ABL y con otras aplicaciones de armamento de alta potencia. Se espera que estos láseres se puedan colocar en múltiples plataformas, aviones, barcos y hasta tanques. Dentro de poco vamos a tener esas armas, y cuando descubran que estamos utilizándolas de manera táctica será cuando empiecen a desaparecer de la pantalla sin que hayamos disparado ningún tiro a modo de cazas reactores. Cuando estas armas se introduzcan en este campo, el combate aéreo se revolucionará de nuevo. Todo lo que necesitará un piloto serán unas coordenadas. Con apretar un botón, destrucción a la velocidad de la luz. El Boeing, a salvo a 240 kilómetros del misil, carga el láser y dispara. El rayo láser está en un espectro infrarrojo y no se ve a simple vista. Uno de los SU-30 se vaporiza. El efecto del arma es lento y a la formación enemiga no le da tiempo a asumirlo. Nadie está realmente seguro de lo que ha pasado. Le dan otras coordenadas al 767. De nuevo, el láser dispara. Entonces, los SU-30 intentan evadirse y bajan hacia el Pacífico para huir del rayo letal. En situación de guerra abierta, los Raptor consiguen el permiso para enfrentarse con cualquier objetivo hostil. Entonces, la alarma antimisiles de los Raptor se enciende. A pesar de su tecnología furtiva, varios misiles tierra-aire han encontrado a los F-22. En un instante, la era furtiva se ha terminado. De abril de 2027. En un hipotético escenario de combate basado en cómo creen los expertos militares que serán los combates aéreos del futuro, cuatro Raptor F-22 norteamericanos han sido atacados. Una descarga de misiles tierra-aire les sigue la pista. Puesto en su punto de mira a estos F-22 furtivos utilizando un radar de baja frecuencia. Este es el punto débil de la tecnología furtiva que aprovecharon los serbios en Kosovo en 1999. Durante este conflicto se perdió un Nighthawk F-117 con el ataque de un misil tierra-aire que había sido modificado para utilizar radares de baja frecuencia. El inconveniente de este tipo de radares es la enorme cantidad de señales parásitas que detecta. Por eso nadie ha conseguido repetir la hazaña. Aunque dicen que con un radar de baja frecuencia pueden ver un avión furtivo si fuera con ordenador y que pueden limpiar todas las demás señales y centrarse en el avión furtivo, decir que es una opción viable, una posibilidad segura, con la cantidad de potencia de ordenadores que tenemos hoy en día, bueno, podría ser. Sin embargo, sigues teniendo que saber exactamente en qué parte del cielo buscar un furtivo. Los pilotos de los Raptor realizan acciones evasivas inmediatas. Esos misiles tierra-aire se mueven a la increíble velocidad de 3.200 kilómetros por hora. Los pilotos no pueden creer lo que están viendo. El misil se mueve demasiado deprisa. El casco HMD les ayuda proyectando la posición de los misiles en el visor para que puedan maniobrar. Un misil encuentra su objetivo. Arrojando una metralla mortífera al aire, como disparar una escopeta del tamaño de un poste de teléfonos directamente contra el Raptor. El piloto se ve obligado a abandonar el avión. Tomando decisiones rápidas y con maniobras agresivas, los tres F-22 que quedan vencen a sus misiles y se repliegan. Pero cuando se están retirando empieza a sonar otra señal de aviso. Les han vuelto a disparar. Esta vez misiles teledirigidos aire-aire parecen caídos del cielo. El adversario parece tener tecnología de quinta generación. Cuando nos enfrentemos por primera vez a cazas de quinta generación como Estados Unidos va a ser una sorpresa. Probablemente no vamos a saber que los tienen. Los Raptor intentan escabullirse para vencer a los misiles. Entonces captan varias señales débiles de radares. Aviones enemigos que van hacia ellos a Mach 2. Los Raptor van con los posquemadores a tope a toda velocidad al encuentro. Los esfuerzos para fijar un blanco y disparar un AMRAAM fracasan. Momentos antes de tenerlos en su campo de visión, los aviones de vigilancia y control aéreo confirman la identidad de los misteriosos aviones. Sukhoi SU-47 de diseño ruso. El Su-47 fue introducido en 2000 y está solo en los comienzos de su desarrollo. Sin embargo, los rusos confían en que este sea el primer avión de quinta generación construido fuera de Estados Unidos. Tienen la tecnología, solo depende de ellos conseguir el dinero y los medios para hacerlo. Y la amenaza. Ahora mismo no están amenazados por nosotros y ellos no nos están haciendo nada. Hay otros países a los que sí estamos amenazando y que tienen el dinero. Así que, ¿les comprarán el material a Rusia? Probablemente. Los Sukhoi pueden volar a más de 2.400 kilómetros hora. Tiene una única ala delantera con forma de flecha que le otorga mayor agilidad en el combate aéreo. Con empuje vectorial, aviónica avanzada y radar de barrido electrónico AESA, el Su-47 será un adversario tremendo. Nosotros ya tenemos un plan para luchar contra ese tipo de cazas, y lo tenemos ya porque son Raptor luchando contra Raptor, de modo que ellos están desarrollando técnicas y tácticas contra otros cazas de quinta generación. Los Raptors y los Sukhoi disparan misiles teledirigidos de larga distancia para probarlos. Sus radares AESA bloquean los misiles fácilmente y con unas maniobras simples evitan ser alcanzados. En esta situación la tecnología carece de importancia. Es piloto contra piloto. Un desafortunado piloto de un Raptor llama la atención de tres Sukhoi. No importa lo alta que sea la tecnología del avión, vamos a tener que seguir desarrollando nuestras habilidades en el combate aéreo. Necesitas estar siempre alerta porque es como si te quedas encerrado en una cabina de teléfono con alguien. Si no lo despachas rápido, otros 4 o 5 tipos irán a por ti y al final te cogerán. Los Su-47 se enfrentan con unos F-22 en una distancia corta con misiles de rastreo térmico. Los pilotos enemigos contienen las feroces maniobras de los F-22 norteamericanos, pero a pesar de sus enormes esfuerzos, no pueden derribar a los Raptor. La manera de la zona oeste de luchar es, permites al individuo evaluar la situación in situ y luego, él o ella, toman la determinación de cómo van a librar esa batalla. Los americanos utilizan la espectacular maniobrabilidad de los F-22 de cerca para conseguir una buena posición de tiro. En un momento pone la cabeza para arriba. El incandescente tubo de escape rojo de un Sukhoi brilla por encima de su morro en un ángulo de 50 grados. Apunta con su misil Sidewinder. El misil da en el blanco. Su continuado cono de carga en forma de vara y con un anillo de varas de hierro soldadas se rompen de golpe en el interior del avión. Por eso estamos entrenando a nuestra gente a hacer combates aire-aire y aire-tierra, y no solo combates aire-aire fuera del campo de visión. Seguiremos enseñando maniobras para manejar los combates de poca distancia. El Raptor se da la vuelta rápidamente y se va. El disparo del Sidewinder ha aumentado sus posibilidades, pero un chequeo rápido revela que se encuentra en una posición peligrosa, en medio de los dos Sukhoi que quedan. Rápidamente el americano elabora un plan, uno que se remonta a la edad de oro de la guerra aérea. En caso de que ocurra lo peor y te encuentres en un combate de distancias cortas, tienes que tener la habilidad de escapar con una ametralladora. El Raptor está equipado con un cañón rotativo Vulcan colocado en el ala de estribor y con 480 disparos completos, exclusivamente para enfrentamientos de corta distancia. La ametralladora de un Raptor está verdaderamente diseñada para ser un arma de aire-aire. La ametralladora es un arma eficaz. Con algunas de las balas nuevas, el campo de tiro aumenta bastante. Generaciones pasadas de cazas cometían el error de no llevar ametralladoras, sobre todo el Phantom F-4. Durante el enfrentamiento de Vietnam en 1960, fue muy criticado por los pilotos. Los misiles de la época no eran de fiar, y sin ametralladora, los pilotos no tenían ningún apoyo. Desde entonces, los cazas de superioridad siempre llevan ametralladoras. Con el casco HMD, los norteamericanos ven a través del suelo de su F-22 y registran los movimientos del enemigo que está debajo. Se da la vuelta y fija el blanco utilizando la habilidad del AIM 9X de rastrear objetivos a cualquier ángulo. A medida que el misil se aleja como un rayo, ajusta ágilmente el morro disparando una descarga con gran puntería antes de que todo se vuelva oscuro. Justo a tiempo consigue ver el impacto del misil sobre el primer Sukhoi. Ahora, solo el norteamericano intenta restablecer el contacto con sus compañeros. Uno ha conseguido sobrevivir a la batalla. Dos Raptors se perdieron en el enfrentamiento. El enemigo, malherido, se retira. Los Raptors se ponen en formación y ponen rumbo al este. Pero durante su camino a un lugar seguro empiezan a recibir retransmisiones confusas. Los mandos han recibido un golpe claro. Finalmente los americanos reciben escandalosas noticias. En los primeros momentos de la guerra, varios satélites militares y comerciales han sido anulados. La batalla se traslada al espacio. De abril de 2027. La guerra ha estallado en el Pacífico. En los primeros momentos, armas antisatélite se han lanzado desde tierra a bordo de misiles. La etapa final del cohete utiliza energía cinética, también llamada golpe destructivo, que lo lleva hacia la devastadora colisión con el satélite militar americano. El concepto golpe destructivo tiene un propósito simple. Como la energía cinética de un objeto que viaja a 11 kilómetros por segundo es más que suficiente para destruir un satélite, no hay necesidad de conos de carga complejos y con caros explosivos. Fuerzas norteamericanas involucradas en el conflicto están paralizadas. Somos muy satélite dependientes. El sistema GPS es muy importante en prácticamente todo lo que hacemos tácticamente, en el desarrollo de una gran imagen, al transmitir información de un lado a otro por nuestros circuitos de mando y control. Hay una nación que quiere utilizar tecnología antisatélite para bloquear nuestras aptitudes. Desde un punto de vista militar, dependemos mucho de las plataformas del espacio para mucha información: inteligencia, vigilancia, reconocimiento, comunicaciones, alerta de misiles, navegación e incluso el tiempo. En este momento, ningún gobierno admite públicamente el desarrollo de armamento espacial. Sin embargo, en febrero de 2008, a modo de prueba, Estados Unidos derribó uno de sus propios satélites espía. Como vemos aquí en las imágenes actuales, un misil modificado antiaviones se lanzó desde un barco. La colisión tenía que destruir el depósito de combustible del satélite, lleno de hidracina tóxica. La nube de vapor indicó que la misión tuvo éxito. Esta prueba fue una respuesta a una hazaña semejante que llevó a cabo China en 2007. Para los expertos en defensa, esto apunta hacia un claro deseo de desarrollar un proyecto militar en el espacio. Transportándonos al pasado, a los días del oeste, la caballería quería conseguir la montaña más alta con propósitos de observación. Bueno, pues ahora el espacio es el lugar más alto. Si eres un adversario que sabe que eso se ha convertido en una fuerza semejante, casi una dependencia, entonces la vulnerabilidad es muy posible. No es una locura pensar que un adversario pudiera utilizar el espacio también como medio de negación. Sin embargo, los satélites también pueden inutilizarse sin destruirlos. Podrían emplearse potentes láseres situados en la Tierra enfocando a la óptica de los satélites. Nuestros satélites han experimentado algo llamado deslumbrado con láseres, de modo que los láseres enfocados desde la Tierra hacia los sistemas ópticos de nuestros satélites pueden deshabilitarlos temporal o permanentemente si aciertan en el sensor adecuado, en el sistema óptico, y lo queman o lo ciegan. Solo entonces, los norteamericanos detectan un vehículo que se mueve rápidamente por encima de la atmósfera a Mach 18, 9 veces más rápido que cualquier cosa en el aire hoy en día. Identifican la amenaza rápidamente, un scramjet de fabricación rusa, un avión espacial hipersónico capaz de recorrer el tamaño de Estados Unidos en 20 minutos. Por suerte, los norteamericanos han estado trabajando en una tecnología similar y envían su propio scramjet para interceptar al enemigo. La historia de los combates aéreos siempre ha sido medida contra medida. Tan pronto como alguien desarrolla una habilidad, alguien desarrolla su contrahabilidad. Desde la década de los 70, la tecnología de aviones espaciales se ha visto como un posible método para alcanzar velocidades hipersónicas de hasta 4.800 kilómetros por hora. Este concepto se hizo famoso por el Rockwell X-30 en 1986. Aquí vemos una animación del momento. El presidente Ronald Reagan anunciaba una era en la que aviones espaciales llevarían pasajeros de Nueva York a Tokio en 2 horas. Pero el X-30 nunca salió de la mesa de dibujo. El programa se canceló en 1993 por recortes en el presupuesto. Sin embargo, el sistema de propulsión del scramjet X-30 no se ha perdido. Las fuerzas aéreas están experimentando actualmente con el X-51, un vehículo cuyo objetivo es simplemente probar la funcionalidad de un motor scramjet o un estatorreactor de combustión supersónica. El motor en sí mismo es un sistema propulsor sin partes móviles que aprovecha la elevada presión del aire al entrar a una velocidad supersónica. El aire comprimido se mezcla con el combustible y se quema para crear un empuje de propulsión elevado. Puede que llegue el día en el que utilicemos esa clase de motores para llegar muy alto en la atmósfera e incluso puede que en el espacio. La cosa es que cuando lleguemos al espacio habrá que tener oxígeno propio, ya que hace falta para quemar algo en el espacio y allí no hay nada que lo haga. El supuesto potencial de velocidad que tenía el proyector del scramjet era cerca de Mach 25, 32.120 kilómetros por hora, 10 veces más que el avión reactor convencional más rápido de la historia, el SR-71. Con esta tecnología, los aviones espaciales podrían despegar de bases de Estados Unidos, elevarse por encima de la órbita de la Tierra y llegar a cualquier objetivo del mundo en 3 horas. Lo esencial es el rendimiento. Queremos velocidad. Queremos la habilidad de reducir el tiempo de reacción. La tecnología scramjet nos proporciona la capacidad de salir de la atmósfera e ir alrededor del mundo rápidamente, lo cual es una ventaja. Ambos aviones espaciales aceleran, deslizándose libremente por la atmósfera de la Tierra en una órbita 160 kilómetros por encima de la superficie. Los norteamericanos maniobran dentro del alcance de los scramjet enemigos. Como los misiles convencionales no sirven en el vacío del espacio, el único armamento que llevan los scramjet son láseres de mucha energía, parecidos a los alcanzados por los misiles de la defensa con anterioridad. El escenario está preparado. Por primera vez en la historia, dos pilotos se batirán en un duelo a muerte en los límites del espacio. En el año 2027, dos scramjet están a punto de enfrentarse en la primera guerra aérea que tiene lugar fuera de la atmósfera terrestre. ¿Qué pasa si vamos al espacio? Nos encontramos en un entorno totalmente nuevo. ¿Qué significa en lo que respecta a los cazas? Bueno, si tienes dos aviones espaciales volando por la órbita de la Tierra, hay que cambiar muchas cosas porque las leyes físicas de allí son diferentes que en la atmósfera. Las tácticas ya instintivas en los pilotos desde hace casi un siglo están obsoletas. La mecánica orbital gobierna las maniobras, no la aerodinámica. Estar en órbita es como poner una piedra al final de una cuerda. Si mueves la piedra lo suficientemente deprisa, la cuerda permanece tensa y la roca sigue ahí. Si dejas de girarla, la roca cae. Lo mismo le pasa a un avión en el espacio. Si desciende la velocidad, cae hacia la Tierra. La única manera de que permanezca en órbita es mantener una velocidad mínima. Si la velocidad aumenta, irá a una órbita mayor. El scramjet norteamericano maniobra con cuidado cerca de su adversario. El posicionamiento en órbita es lento y deliberado. Un grito lejano de las maniobras de los combates aéreos de los primeros años de la aviación. Sin embargo, los resultados serán igual de letales. El único arma de los norteamericanos es un láser de alta energía, el arma más convincente para utilizar en el espacio. El retroceso de armas convencionales, como ametralladoras o misiles, afectaría de manera drástica a la órbita de los scramjet. Finalmente, el norteamericano se coloca para disparar. El láser se carga y dispara. El haz invisible de partículas ilumina con una luz de arco voltaico cargando contra el scramjet enemigo. El láser no es lo suficientemente fuerte como para quemar el casco exterior, pero no lo necesita. A medida que el scramjet decelera, cae en la atmósfera. La fricción de la reentrada calienta muchísimo el avión. La superficie se daña cerca del motor del scramjet. Se rompe y se abre. Rápidamente el vehículo entero se rompe. Para el norteamericano, la victoria es agridulce. Viendo a su enemigo arder en la atmósfera, las implicaciones de la guerra en el futuro son demasiado reales. Desde aquí, a los límites del espacio. Para la guerra aérea tradicional que tiene lugar en la atmósfera terrestre, la naturaleza del combate aéreo ha cambiado. La situación de combate aéreo no es menos compleja, es más compleja. Ahora hay más variables. Te preguntas, ¿cómo va a cambiar? Harán lo mismo que en el pasado y más. La guerra aérea se forjó bajo las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando los pilotos empezaban a volar con lonas en biplanos conectados. Su edad de oro llegó 30 años después, cuando unos cazas de pistones increíblemente potentes empezaron a retumbar por encima de Europa y del Pacífico. Corea y Vietnam. Aviones con misiles guiados más grandes y rápidos abrían un mundo nuevo de tácticas. La edad moderna de los combates aéreos se ha mezclado con la tecnología. Y no hay razón para que este progreso se ralentice. Sin embargo, en batallas cada vez más grandes y rápidas, en máquinas incluso más complicadas, el coraje y la inteligencia de los pilotos de los cazas es algo que nunca quedará obsoleto. A pesar del grado de autonomía, a pesar del grado de sofisticación, las redes y la arquitectura, un piloto sigue siendo un piloto. Siempre existirá la necesidad de volar en un avión de manera agresiva y compitiendo contra otro avión. Y habrá combates aéreos en el futuro. Está garantizado.